A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy estaremos recordando al bandoneonista argentino Raúl Garelo, otro de los pilares fundamentales de la renovación del tango, bajo el influjo de Astor Piazzolla, para darle al tango una visión que reflejara el Buenos Aires de hoy, de cemento, rascacielos y semáforos. Primeramente, oigamos a Raúl Garelo al frente de su formación orquestal en un tango de su creación, muy popular por los años 70 en adelante, Margarita de Agosto. Thank you. toda esta generación de músicos jóvenes ha sabido de estudios en conservatorios musicales, profundizando ellos en teoría musical. Garelo estudia con grandes maestros, entre ellos el conocido maestro Pedro Rubione, profundizando él en armonía, contrapunto y fuga. Este último elemento muy característico en la obra del bandoneonista, como asimismo el uso de la percusión para los crescendos a tutti y cierres de compás. Otra de las obras fundamentales de Garelo es este tango Verde Nuevo. Por los años 70, Raúl Garelo deja una serie de grabaciones con los mejores cantantes de aquella época, como Roberto Rufino, Floreal Ruiz, Susana Rinaldi, Eladia Velázquez y Rubén Juárez. Sin lugar a duda, vale destacar el que fuera el mejor fraseador de aquella época, como lo fue Floreal Ruiz. Para aquella época, Raúl Garelo conducía su orquesta llamada Orquesta Típica Porteña. El siguiente es uno de aquellos tangos en la voz de Ruiz. Canta en esta Orquesta Típica Porteña, de Mariano Mores y Enrique Cadícamo, ¿a quién le puede importar?

cielo y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Volvemos con el seteto de Raúl Garelo, siglo XXI, referente e impulsador del nuevo tango creado por Astor Piazzolla. Garelo, dentro de su repertorio, no podía dejar fuera las obras de Astor, como el siguiente tango, Otoño Porteño. Los músicos del sexteto fueron Garelo, bandoneón, dirección y arreglos, Fabián Bertero en violín, Luis Alberto Ferreira lo encontramos en la flauta, José María Lavandera en percusión, Gabriel de Lío bajo eléctrico y Alberto Yaimo en piano. Recordemos además que Garelo fue codirector, junto al pianista Carlos García, de la Gran Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. En el final, queremos dejar esta única versión en el tango, donde la percusión tiene un rol melódico solista, arreglo de Raúl Garelo para el seteto ampliado de Cardarella y Scarpino Canaro en París. En el final, digamos que tras una brillante trayectoria, nacionales e internacionales, recibiendo numerosas distinciones, Raúl Garelo nos dejó hace poco, un 29 de septiembre de 2016. Su música, sus obras y el estilo perdurarán por muchos años más, ampliándose cada día al ir conociendo a fondo todas sus obras. Complacidos por haber contado con su compañía a este programa, los dejamos invitados para el domingo venidero para conocer a otro exponente del tango de la actualidad. Muy buenas tardes para todos. Hemos presentado